Dos amigas rubias se van a hacer esquí a una estación de invierno. En el hall del hotel estaba colgando un cartel con las informaciones de todas las estaciones de esquí de la región. Alpes Tijuez, 20 centímetros, dura. Alpes Meribel, 15 centímetros, blanda. En eso, una de las rubias se acerca a la recepción y le pregunta al recepcionista. Perdón, ¿me podría decir el número de la habitación del señor Alpes Tijuez?